10:49 minutos de esta mañana, que ahora sí va tomando un poquito de temperatura, va saliendo el sol, calentando el poncho de los pobres. Cual enviado del Fondo Monetario, cual ministro de Economía, viene con su tijera de podar, nuestro podador de cabecera. Está ya aquí en el estudio nuestro querido Miguel Pelliza. ¿Cómo anda, Miguel? Muy buen día, bienvenido. Hola, buenos días, muchas gracias. Aquí estamos tratando de podar solamente ramas. sí, por ramas, favor. Que no hagan falta. Sí, porque del otro no hay mucho más que podar. Quedó el palito solo, sí, ahí. Sí, queda nada. Bueno, ¿qué nos vamos a meter hoy? ¿Quiere presentarlo? Bueno, hola Miguel, ¿cómo hola, estás? Hola Agustín. Bueno, gracias por venir. Estábamos muy mareados. Acá también en el estudio estábamos, porque hay quienes están de campera, otros estamos de remera, sí. Y creemos que las plantas están un poco así, un poco mareadas, ¿no? Porque, bueno, no llegaba el frío y decíamos, bueno, hubo un frío inicial hace un tiempito, hace un mes y medio más o menos, y ahí dijimos, bueno, capaz que ya está, que llegó el frío. Después vinieron varios días con temperaturas mucho más altas que lo que corresponde a mayo y el principio de junio, y ahora sí, bueno, el primer frío, pero nos surgía esa duda de decir, bueno, podamos o no podamos, y bueno, y qué conviene hacer en este tiempo, ¿no? Donde nos surge la pregunta de si se fue todo a la miércoles porque está todo muy corrido, o si simplemente fue una situación de este año, y bueno, y cómo intervenir en la situación de este año. Claro, estamos hemos vivido, hasta ahora que llegaron los primeros fríos, el otoño más cálido, sí, que se haya registrado en el servicio meteorológico. No, estamos viendo situaciones muy atípicas con esto del cambio climático, que se reflejan de muchos modos, ¿no? Las temperaturas tan extremas que hemos tenido en el verano, la insolación muy, muy fuerte, sequías extremas como ha habido en el resto del país, heladas tempranas, como tuvimos la primera helada el 18 de febrero. Nuestra... Ah, mira, se me pasa volando el tiempo. Yo ya estaba diciendo que había sido hace un mes y medio. 18 de febrero del 2023 fue la primera helada. Claro, que fue esa que... cuya fecha promedio para nuestra zona es el 5 de mayo. Mira. O sea que se toman registros de 30 años para llegar a estos valores. Ya que hay variaciones, normalmente hay variaciones en la época de primera y última helada, pero 18 de febrero es una helada súper temprana que no se registraba desde el año 51. Es decir, este año se han juntado muchos aspectos climáticos que salen de la media normal. Y esto es parte del cambio climático, ¿no? También lo que estamos viendo desde hace dos años, especialmente cuando nosotros trabajamos con abejas en la apicultura, es el corrimiento del invierno hacia la primavera. O sea, continúa el frío hasta octubre, tiempo frío, sobre todo a las noches, y eso afecta a las floraciones del monte. Entonces, estamos viviendo un cambio climático que ha generado que el otoño haya sido cálido. Y eso hace que las plantas continúen con un ritmo porque las plantas responden a la temperatura y a la luz. Entonces, por un lado, la luz, que es uno de los estímulos que tiene, se ha ido acortando la duración del día, como es normal en esta época del año. Estamos próximos al 21 de junio, que es el día más corto del año, y paulatinamente se empiezan a estirar hasta el 21 de diciembre, el equinoccio de verano. Y eso genera en las plantas la temperatura alta, la falta de heladas, que sigan vegetando. Entonces, hasta ahora las hojas no se habían caído, estábamos en una situación, ya hablando un poco específicamente del tema de la poda, una situación de espera, porque la poda se hace en un tiempo de reposo, cuando la planta ya guardó todas las sustancias de reserva en las raíces, en las ramas, en el tronco, y se procede a podar. La intervención de la poda hay que diferenciarla en las distintas especies. Hay árboles frutales que deben podarse todos los años, como las vides y los durazneros, por ejemplo, ya que la fructificación se da sobre madera de un año, y esa madera que ya fructificó al año siguiente ya no debe estar en la planta, para que no se vayan envejeciendo las ramas, entonces se procede a la poda anual, igual que en la vid. Hay otras plantas, como por ejemplo los citrus, los olivos, los nogales, que no se podan anualmente, sino que se les podan, solamente se extraen algunas ramas mal ubicadas que sombrean a otras, o también con lo que se hace en la poda es eliminar ramas enfermas por insectos o por hongos. Entonces la poda tiene varios aspectos, ¿no? Pero en cuanto hace a la época en que se debe realizar, es en un tiempo de completo reposo de la planta. Cuando las yemas estén ya en reposo y después que han acumulado una cierta cantidad de frío, las yemas elegidas van a brotar vigorosamente, van a dar buenas ramas con una muy buena carga de frutos. Miguel, en la imagen de este año, ¿no? Porque uno decía siempre, bueno, los meses sin R son los meses para podar. Este año se nos desconfiguró todo y entonces en el mes de mayo, por lo que estás diciendo, no daba para podar mucho porque no había demasiado frío, más allá de esa helada que nombrabas de febrero. Pero ahora uno dice, bueno, ya venimos de 3 días de frío. ¿Está para podar? Hoy salgo a podar. Espero que, ¿qué sí conviene, digamos, para esta situación de reposo que describías? Claro, ahora empezamos. Estamos con las heladas que tendrían que haber ocurrido hace un mes, un poco más de un mes, y hay que esperar ahora que las hojas se terminen de caer, es decir, hay muchas hojas que estaban todavía verdes, o sea, hay plantas que no han perdido sus hojas, y porque la planta debe continuar, ya terminó con estos fríos, todo el proceso de acumulación de reservas. Entonces, la planta no debe tener hojas al momento de la poda, por ejemplo, de un duraznero o de una vid, una planta de vid. Entonces hay que esperar unos días más y después proceder a la poda. Miguel, no puedo dejar pasar, porque lo mencionaste y creo que intencionalmente al comienzo, y es un poco el motivo de esta charla, este cambio climático que por ahí para algunos... es más real, para otros, qué sé yo, genera dudas en relación a si es un ciclo o no es un ciclo, si se repite cada tanto, si estamos demasiado alarmistas o no. Pero lo cierto es que lo que vienen diciendo, y lo leemos bastante, los climatólogos que están bastante desorientados también, es que fue el año más cálido, a pesar de que estábamos dentro de la corriente de la Niña, que es precisamente el enfriamiento de los océanos, y que lo que viene ahora con la corriente del Niño, que es el calentamiento, que ya superó los 21 grados el Océano Pacífico, es decir, se aproximan los años más cálidos, probablemente desde que se mide también el clima. Vos que has estado siempre, porque la duda, también los que llegamos, y entonces el que tuvo toda la vida en la sierra te dice, no, mirá que estos ciclos cada tanto se repiten. ¿Qué podés decirnos en relación a esto? ¿Hay un real cambio? ¿Esto puede ser parte de un ciclo que se reacomode? ¿Cómo lo ves? Sí, el fenómeno del Niño y de la Niña son constantes. Es decir, eso depende de la temperatura del Pacífico y genera más sequía o más lluvias según cómo sean esas corrientes, si más cálidas o más frías. Y eso se ha repetido siempre. Lo que estamos viendo son fenómenos extremos. Es decir, que y muchos fenómenos juntos, como esto que decíamos, una helada en febrero, temperaturas e insolación muy, muy fuerte durante mucho tiempo, prolongado en el tiempo, y una sequía extrema a una escala muy grande. Es decir, por ahí nosotros acá estamos acostumbrados a las sequías, por la zona donde estamos ubicados, digamos, con respecto a las isoyetas de lluvia, estamos, el promedio nuestro de Capilla del Monte es de 600 milímetros, pero a pocos kilómetros de acá, si uno va a Cerrezuela, ahí ya estamos en 400 milímetros. Sí. Es decir, por ahí, y esos promedios, por ahí han sido de 1000 milímetros algunos años y 300. Es decir, hay un margen de lluvias muy copiosas en el fenómeno del Niño y de sequías más extremas en el periodo de la Niña, pero quizá este año se haya juntado todo, y eso es lo extraño, ¿no? todo lo que estamos hablando, una sequía extrema, heladas tempranas, insolación fuerte, granizadas muy fuertes ha habido en algunas regiones. Sí. Entonces, es como que eso excede a los registros normales. Yo creo que hay que catalogarlo como parte de un cambio climático que también lo estamos observando en otras partes del mundo, ¿no? Como, no sé, lo que ha ocurrido en ciertas regiones de Italia ahora con lluvias extremas, caídas de un granizo extremadamente grande. Allá piedras. Está comenzando ya la corriente del Niño, por lo menos la corriente neutra, la parte neutra, pero está empezando a verse lo que probablemente en América del Sur, digamos, o en el sur, empiece a suceder a partir de la primavera. Claro. Y lo que te decía de las primaveras muy frías, eso nosotros lo venimos registrando de hace 2 años. Es decir, que octubre tenga noches muy frías y muy ventosas. Mucho viento, sí. Todo eso lleva, no es parte de los promedios normales de muchos años, ¿no? Al menos de nuestra región. Miguel, yo tengo una pregunta más de la tarea doméstica, de lo que viene en el próximo invierno, y siempre aparece la cuestión también en esta época del año de podar, pero ¿de qué manera podar además a los árboles? Hay muchas difusiones distintas de modos de podar que tienen que ver con ralear de determinada forma las ramas o un estilo que allí más en el noroeste de Córdoba le llaman a la criolla, y se trata más bien de hacer una poda muy audaz, que la gente, los más defensores del ambiente y del paisaje ambiental del monte nativo se asustan mucho, y ahí entra también una discusión donde el criollo habla de que también hay un mejor mantenimiento cuando se hace determinado tipo de podas. ¿Cómo se posiciona usted con estas distintas escuelas de poda? Digamos, hay que diferenciar primero qué especies se van a podar. Las especies del arbolado urbano, por ejemplo, tienen una metodología de poda muy particular y que es muy diferente de los frutales. En el arbolado urbano lo que se debería hacer es mantener la forma natural de la copa. Es decir, esa poda que nosotros siempre nos referimos como la poda municipal, extrema, que deforma a los árboles, que realmente le quita una cantidad muy grande de madera y lo deforma porque se pierde la forma natural de la copa del árbol, por la cual fue seleccionado como planta ornamental. No debería hacerse, no es necesario hacerse, eso está instalado ya desde muchos años, quizá de otras regiones del mundo. Hay partes de, como por ejemplo, hay algunos lugares de Italia donde se hacía eso para procurarse leña, porque la leña era un insumo muy importante y recurrían a esos árboles, a todos los árboles, para poder obtener leña. Y anualmente a la planta, si se hace ese trabajo, se la esfuerza en volver a generar una nueva copa. Y es un desgaste generar tanta madera, tanta estructura anualmente, porque eso no es lo habitual en ninguna planta. Entonces, la poda debe ser racional, adecuada a las necesidades de la especie y al tipo de planta donde está ubicada la planta, porque muchas veces esa poda municipal también es contraproducente, lo que llamamos poda municipal, que está muy difundida en todo el país. Por ahí genera brotes muy fuertes, muy largos y que crecen muy vigorosamente, que se llaman chupones, y que llegan a las ramas, llegan, por ejemplo, esas ramas llegan a los cables o hacia las paredes, crecen hacia las paredes y generan más problemas que beneficios. Entonces, la poda reúne lo que es, por un lado, conocimiento, ciencia, y por otro lado, arte. Es decir, el podador debe tener conocimiento de lo que va a hacer y por qué lo va a hacer y qué efectos va a tener, y a su vez la habilidad de hacerlo bien, con herramientas adecuadas, afiladas, en el momento justo. Más o menos serían esos los criterios. Y en los frutales se utilizan las dos técnicas que mencionaste, Violeta. Una es el raleo, se ralear significa cortar desde la base una rama para que no vuelva a brotar. Y la otra técnica es acortar una brindilla para que brote con más vigor, ¿no? Así que sería más o menos eso en términos generales. Miguel, saliendo un poquito ya de la poda y pensando quizás una alarma, un punto que estuvo muy manifiesto allá por el 2020, en el inicio de la pandemia, que Capilla del Monte empezó en algunos sectores a decir: che, capaz que hay que pensar otra economía más allá del turismo, no, o recuperar también ciertas prácticas que ha tenido Capilla del Monte como lugar productivo. ¿Qué fuiste viendo en este tiempo, en medio de esa descripción o intento, esa búsqueda, y qué te parece que queda como desafío? Yo creo que hay que mirar un poquito hacia atrás, en muchas décadas atrás, ¿no? Donde las personas, los dirigentes de, por ejemplo, los años 40, planificaron el mercado municipal. Ese mercado municipal tenía los puestos que eran ocupados por productores locales, ya sea de ganado, cuya carne se vendía en el mercado, había carnicerías, había un florista local, que le decíamos Clavelito, que tenía un invernadero y él vendía flores todo el año. Había quinteros a una escala quizá chica, o productores familiares que por ahí tenían excedentes y los vendían. Yo creo que esa mirada de la soberanía alimentaria es imprescindible, ¿no? No solamente en tiempos de pandemia, sino en todo momento, porque hay muchas ventajas cuando uno planifica una producción local. Se trabaja desde la agroecología, son alimentos sanos, alimentos producidos con técnicas que son muy favorables, generan trabajo local, se evita el flete tan inmenso que hay hoy para recibir productos que recorren cientos de kilómetros, o muchas veces se van desde las zonas de producción hacia los mercados de concentración y vuelven, traídos por los verduleros para ser vendidos en el mismo lugar donde se produjeron. Todo eso se da en la realidad de hoy. Entonces, la producción agroecológica local de diversas escalas, ya sea de un pequeño espacio en un fondo de una casa como era antiguamente, porque eso favorecía la economía. Cada familia tenía su gallinero, algunos conejos, su huerta, sus frutales, y eso era parte de la economía familiar. Es decir, producir alimentos en la casa. Y eso después se perdió, después de muchas décadas se perdió, y creo que hay que volver a mirar hacia ese lado de la producción de alimentos sanos, locales, de una manera agroecológica. Es muy gratificante producir en una huerta o comerse la fruta que uno mismo produce. Y eso durante mucho tiempo se olvidó, porque hubo toda una cultura de ¿para qué vamos a producir si lo podemos comprar? Eso se impuso también. Y quizá en la década de los 80, más o menos por ahí empezó esa cultura de desistir de la producción local, ¿no? Y cuando uno piensa que muchos años atrás había tambos acá cerca, entonces la leche que se consumía era de producción local. Quizá porque no existía toda esta infraestructura de las grandes empresas y cadenas de frío. Entonces había tamberos, había horticultores, había producción de carne localmente. Y hay que volver a eso. Eso es lo que realmente hace bien, digamos así, a la economía, al trabajo, a la salud. Agus, si me permitís nada más para me echar en ese momento, porque está vigente desde el año 2020 la ordenanza 3081, que es la ordenanza para la promoción cultural de la agricultura local urbana y periurbana, su desarrollo sostenible e inserción económica profesional en las cadenas de abastecimiento primario del mercado de consumo de alimentos de Capilla del Monte. Ese es el nombre. Es extenso, pero porque tiene que ser con mucha definición, que entre otras cosas, es muy extensa, pero entre otras cosas declara de interés municipal, es decir, está declarado de interés municipal a la agricultura local urbana, periurbana de Capilla del Monte. Se crea, según la ordenanza, el régimen municipal permanente de promoción cultural de la agricultura local, urbana y periurbana. También se creaba el registro de unidades productivas de la agricultura local urbana, la REMALU. Bueno, todo esto lamentablemente en estos tres años casi, no se ha implementado, ¿no? Pero se ha perdido una oportunidad hermosa porque es un proyecto diseñado en gran medida por Daniel Biagetti con aportes de diferentes especialistas y que se logró aprobar en el Consejo y es una pena. Lo aprovechamos el momento para decir que está la oportunidad de que reconsideremos o se reconsidere esta visión estratégica que nombraba Miguel y que nos pongamos en marcha para una recuperación de esto, ¿no? Seguro, Fede. Yo quiero agregar algo más. En el año pasado, en enero, se hizo en la localidad de Escobas una capacitación en agroecología a cargo del ingeniero Javier Scheibengraf, en el marco de la dignidad rural, que fue muy, muy auspicioso. Hubo aproximadamente 70 productores. 70 participantes, ¿no? Uh-huh. De ahí siguió un grupo de jóvenes, que son aproximadamente 10 jóvenes, que están llevando adelante la producción agroecológica hortícola, frutícola y apícola en Escobas, dentro de lo que es la dignidad, el movimiento de la dignidad. Uh-huh. Es un esfuerzo grande volver a crear todas estas habilidades perdidas, porque claro, antes todo el mundo lo hacía naturalmente, ¿no? Yo quiero de alguna manera mencionar esto como algo muy, muy importante que se está gestando nuevamente en la región, porque hoy en día hay jóvenes que están trabajando en la producción agroecológica a una escala quizá de media hectárea, tres cuartos de hectárea, uh-huh, con intención de llegar a quizá a dos hectáreas próximamente, ¿no? Ahí la familia Paredes, dueño de la tierra y del agua, ofrecieron generosamente su espacio y estos jóvenes están llevando adelante un proceso de producción. Están yendo tres veces por semana. Hubo muchos problemas debido a esto que estábamos hablando. Sí, claro, se secó el pozo, por ejemplo, donde se sacaba el agua de riego. Uh-huh. Se perdió toda la producción de verano, sí, a una escala de media hectárea. Pero por otro lado, eso uno tiene dos actitudes posibles cuando ocurren estas pérdidas, ¿no? Después de tanto esfuerzo. Una es abandono todo y la otra es, bueno, me fortalezco y le meto para adelante con más ganas, y es la actitud que se ha tomado. Entonces, en este momento se está trabajando lo que es una chacra chica con un sistema que se llama canteros de alto rendimiento, con mucha materia orgánica, con un sistema de riego por goteo, con un temporizador. Es decir, la idea es producir hortalizas de alta calidad con no tanto esfuerzo. Por eso esta tecnificación del riego por goteo con un timer que sí, permite, claro, de alguna manera regular el riego cuando ellos no están, se sigue regando igual, con un sistema de medias sombras, de protección con polietileno ahora para las heladas. Es decir, hay una experiencia ganada en un año y pico de camino que con altibajos en lo que hace a la cantidad de verdura cosechada, se considera muy positiva, ¿no? Y sobre todo porque son jóvenes. Sí. Jóvenes que apuestan a la producción, porque hay que volver a la tierra, hay que volver a este modelo agroecológico. Hay una fábrica de bioinsumos en marcha. Los bioinsumos son fertilizantes, fungicidas, insecticidas naturales. Es decir, no hay ningún producto de síntesis que se utilice ahí. Son baratos, son simples de hacer. En esa capacitación que nos dio el ingeniero Javier Scheibengraf, quedaron sentadas las bases para no depender de ninguna compra de algún agroquímico. Sí. Es decir, ya se descartó de plano el uso de productos de síntesis y todo lo que se utiliza ahí es natural y de autogestión, se fabrican. Sí, Y se está haciendo en varios lugares, aquí en Capilla, de hecho Javier también estuvo ayudando en la huerta allí de Balumba, la de Mercado Cop, ahí hubo experiencias que son animan a pensar que es posible, ¿no? La seguro, seguro. Hay una plantinera en marcha también. Es decir, todo esto yo lo marco como parte de alguien que se está formando en esto. Es decir, yo tengo muchos años de profesión, pero esto es para aprender todos los días. Y agradezco estas capacitaciones, esta posibilidad de haber incorporado todas estas técnicas que quizás yo no las había utilizado, ¿no? O no sabía cómo hacerlas. Lo digo así humildemente, con todo reconocimiento a haberme podido sumar a este proceso. Y las plantineras también generan la facilidad de poder arrancar de un plantín y no de una semilla de hortalizas, porque acelera mucho el proceso y eso es importante. Ayuda a que no nos agachemos tanto, a cuidarnos nuestra espalda, nuestra cintura. Se están diseñando herramientas que son ergonómicas también para no tener que estar tanto tiempo agachado. Y todo eso suma y eso también permite que se sume mucha gente que quizás no tenga esta experiencia de ser productor y que de una manera sencilla lo pueda hacer, ¿no? Claro, ahí hay un punto que me parece muy interesante que decías vos, porque esta memoria que se fue perdiendo a partir de los años 80, de alguna manera hay algunos identificadores que la van recuperando, pero también nos pasa eso de que vos has visto venir a mucha gente, ¿no? Porque, bueno, de tu historia, tu vida acá en Capilla del Monte, has visto cómo se fue duplicando la localidad de Capilla del Monte con muchas personas que venimos y no entendemos nada de qué hacer con la tierra. Y entonces, bueno, generalmente reproducimos nuestros hábitos de otros lugares o bien intentamos, nos frustramos y después ahí volvemos a reproducir nuestros hábitos de otros lugares, ¿no? Entonces esta capacitación que nombrabas o distintas experiencias que se van dando hacen también que bueno, que de a poquito vuelva la memoria. A veces nos agarra como la ansiedad de que esa memoria se recupere rápidamente y tiene lógica y sentido, pero bueno, también lleva todo un tiempo, ¿no? Porque así como en un tiempo se fue perdiendo, lleva un tiempo de recuperación y un momento quizás hasta de frustración de decir, bueno, nos puede pasar esto y tenemos que ir para adelante. Nos tenemos que ir enseguida a las noticias de las 11, pero quería preguntarte por último en relación a lo que decías de la sequía, pero también de lo que habían sido los incendios del 2020, la situación de la miel, ¿no? Porque vos sos un productor de miel de hace mucho tiempo y en el 2020 escuchábamos con mucho lamento como muchos productores decían esto va a complicar mucho a las abejas, a la producción de la miel, pero en general al aporte que hacen las abejas. Bien, si me permitís, Agustín, antes quería decir algo en relación a la normativa local que mencionaba Fede. Yo creo que eso es un punto de partida para desarrollar un modelo de producción urbana o periurbana agroecológica que debe instrumentarse. Es decir, si tenemos una normativa que promueve, bueno, hay que buscar todos los puntos de apoyo para que mucha gente se sume y ya sea que ha venido de una ciudad, como vos mencionabas recién, pueda recibir una capacitación, pueda recibir los elementos que necesite para que no fracase, para que no sea una prueba y error, que eso por ahí desalienta a muchas personas, sino que sea un proceso mucho más aliviado y exitoso, ¿no? Por un lado eso, me parece que estando ya la normativa, esa normativa es un punto de partida muy grande para fortalecer la producción local, ¿no? Por otro lado, los incendios del 2020 han sido una tragedia a nivel de la provincia. Si nosotros cuantificamos los bosques, ese 3% de bosque nativo está en una porción cercana al lugar donde nosotros vivimos, acá en Capilla del Monte, empieza en el norte de la provincia y es un arco que sigue por el noroeste y termina en el oeste, en la zona de Villa Dolores, donde ahí se lleva adelante la apicultura. Es decir, hoy en día la apicultura a nivel más importante y más seguro que se lleva adelante en la provincia de Córdoba es en el arco noroeste. Las zonas pampeanas están muy golpeadas por la cantidad de glifosato y otros insecticidas que hacen que no se pueda desarrollar como era antes la apicultura, donde había tambos, donde había pasturas. Y los incendios, entonces, siempre que ocurren, dañan por mucho tiempo el bosque. El bosque tiene una capacidad de resiliencia, de recuperación, pero lleva muchos años. Y esos años por ahí son excesivamente largos para los productores apícolas. El bosque siempre se recupera, es decir, la vocación es volver a establecer un bosque, pero eso lleva por ahí tiempos muy, muy largos. En estos últimos años, este último año, a pesar de la sequía, no fue tan malo a nivel local, porque estas últimas lluvias han sido, digamos así, han permitido que la vegetación, sobre todo el palo amarillo, florezca mucho, el orco quebracho floreció bien. Entonces la producción de miel a nivel acá, muy cerquita de Capilla del Monte, ha sido buena. Hay otras partes donde ha sido variable, hay más o menos rendimientos, pero dentro de todo ha sido una campaña bastante normal, a pesar de que se arrancó mal, siguió un verano tremendo, pero terminaron con las últimas lluvias que fueron muy exitosas, fueron muy buenas. ¿Tenemos mensajes? Sí, hay un mensaje que quería compartirle. Miguel escribe: Caro, dice: buen día, Materos, qué interesante escucharlos junto a Miguel. Debería estar al mando de ambiente o de desarrollo social. Y le envía un abrazo. Y también se suma Gaby, dice: genio Miguel Pelliza, admiramos su labor y aporte a nuestra comunidad desde la Atalaya. Firma Gaby, Pancho, Clara y Pedro. Bueno, en algún momento estuvo su sobrina, ¿no? Tu sobrina es sí, Martina. Sí, ella estuvo. En ambiente. Y pensamos, con Miguel, mucho tiempo pensamos en tener un área de agricultura familiar municipal que parecen cosas tan distintas, pero sin embargo es lo... Bueno, tiene una lógica y va dentro de una visión estratégica que sí, sin duda compartimos. Me sirve esto de decir, che, si no llueve o hay sequía, hay que meterle el pecho... para otros ámbitos de la vida también. Claro, anótese esa frase y una remera que diga como la consigna sí, del pasado claro, lunes, ¿ya? Así es. Bueno. Miguel, muchas gracias. Sí, decinos. Yo creo que mirar a Capilla del Monte solamente como un pueblo turístico no alcanza. Es decir, es un pueblo turístico, hay que promover el turismo, todo eso me parece, es un área central. Pero no dejar de ver la producción de alimentos. La producción de alimentos, cuando uno ve cuáles eran las estrategias de los viejos de antes. Cuando hablo de los viejos me refiero a mi bisabuelo, mi abuelo. Era la producción de alimentos y guardaban en sus despensas alimentos para el invierno. Es decir, hoy en día tenemos que volver a esa mirada. A mí siempre me gustó mucho uno de los símbolos que hay de Nazca, ¿no? Que es la del mono. El mono tiene una mano hacia arriba, una mano hacia abajo, la cola enrollada. La mano hacia arriba y la mano hacia abajo es la ley del Aini, uh-huh, que hay que dar para recibir. Uh-huh. Y la cola enrollada es que para tomar una decisión hacia adelante hay que mirar hacia atrás. Y mirar hacia atrás y ver cómo hicieron los viejos, que no tenían frío, no tenían comunicación, no tenían transporte, no tenían un montón de cosas, pero nunca les faltó alimento. Entonces, ¿por qué hoy, con todo lo que tenemos, no podemos ser grandes productores de alimentos a nivel local? Uh-huh. En primer lugar, hay que mirar, analizar y discutir esto. ¿Es importante o no es importante producir alimentos sanos en Capilla del Monte hoy? Sí. Porque hay que dejar de lado esa mirada facilista, me parece a mí, de decir, lo podemos comprar, lo podemos traer de otros lados. O sea, ese alimento que viene de otros lados, por ahí no es alimento sano porque trae contaminantes químicos, porque viene producido de una manera que no es la conveniente. Y nosotros tenemos mucho espacio y muchos recursos. El agua bien utilizada, uh-huh, es suficiente, sí, para producir alimento. Hay que captar agua de lluvia. Hay muchas técnicas hoy para pensar en una producción local, quizá en la pequeña dimensión del fondo de una casa, hasta los espacios que hay en Capilla del Monte. Sí, ¿no? Entonces, y me hace acordar a los que decían, no, en el futuro, los trenes son el pasado. ¿Se acuerda? Pero hasta hace 2 años decían eso, autoridades muy importantes que hoy se enorgullecen, pero que parecía que el tren ya era una cosa del pasado y hoy estamos viendo. Así que guarda con esos que piensan que la producción de alimentos también es una cosa del pasado o que el futuro no tiene a la agroecología como un protagonista. Miguel, muchas gracias. No. Y en cualquier momento, así al aire te lo digo, hacemos una juntadita acá en Espacio Viaraba también, como hicimos en esa oportunidad, una charla de poda. Cuando quieras, obviamente, estás invitadísimo para que nos juntemos y nos desburremos de muchas cosas que tienen que ver con la poda y también empecemos a, bueno, continuemos el camino que algunos vienen realizando de la producción local, de recuperar la producción local. Gracias por muchas la gracias a ustedes, muy agradecido porque me hayan invitado a participar. Gracias. Gracias, Miguel, siempre. Los medios digitales reemplazaron a la memoria.